Música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro. Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Yo llegué a Buenos Aires y al día siguiente entré en el diario Clarín, porque era famoso. Así que, bueno, trabajé 14 años hasta que exactamente la misma gente que está ahora me echaron. Fue por mi forma de escribir. Yo escribía la verdad, o por lo menos lo que yo creía que era la verdad. Pero parece ser que la libertad de prensa va hasta ahí nomás, ¿no? A no pasarse, muchachos. Patagonia, despierta. La política roquista incrementó y remató gloriosamente la acumulación del suelo en manos de un puñado de terratenientes. 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros ingleses en Santa Cruz. Aucarigüeno, rebelde. Sabemos que los latifundistas son muy poderosos. Lo del movimiento obrero en la Argentina fue realmente algo épico. Pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos. ¡La huelga! ¡Patagonia! Cierto, estaba habitado. Así es. Y un anarquista es el que lucha por un socialismo, pero en libertad, ¿no? Todo tiene que hacerse en libertad, con la opinión de todos. Las resoluciones en las asambleas, etcétera, etcétera. Que estén todos de acuerdo para hacer. Cada uno reciba lo que merece, lo que necesita, para lograr realmente la tranquilidad y la paz en la sociedad. Si no creer en el voto, en eso de que el papelito que se pone cada 2 años en una cajita, que es le llaman la urna, que es el único ejercicio de democracia que tienen los ciudadanos, sino creer en el protagonismo de cada uno, ¿no? En la asamblea, participar en la sociedad, hablar, decir el pensamiento de uno. Uniformes contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero